Se cuenta la historia de una mujer que pasó meses ahorrando para comprar un nuevo refrigerador. Estuvo extremadamente chasqueada cuando descubrió que el refrigerador no funcionaba. Se echó a perder la leche, la fruta se pudrió y los vegetales perdieron su frescura. Y aunque este era el primer refrigerador que alguna vez había tenido, sabía que algo andaba terriblemente mal. ¿Cómo podía invertir tanto en un producto que tenía defectos tan serios? La pobre mujer llamó a la compañía donde había comprado el refrigerador para presentar su queja. Y la compañía envió un mecánico de aparatos domésticos a su casa. El técnico quedó asombrado cuando descubrió que el cable del refrigerador no estaba enchufado correctamente. El enchufe estaba suelto. Simplemente no había energía eléctrica. Lo más importante para el refrigerador era la fuerza eléctrica. Necesitaba estar conectado a la fuente de electricidad. Sabes, temo que hay muchos cristianos con una conexión suelta y necesitan estar conectados a la fuente de toda fuerza y poder. Lo que necesitan es el poder del Espíritu Santo. Y al abordar este tema, este trimestre, Dios permita que nos conectemos a Él para llegar a ser lo que Él se propone que seamos. Durante esta serie, estaré utilizando la versión Reina Valera Revisada de 1960. Esta versión de la Biblia, que me gusta, es la que adoptaremos en esta serie. Y hoy veremos la obra del Espíritu Santo y su relación con las Sagradas Escrituras. Así que ve por tu Biblia y mantente en sintonía. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Nuestra porción bíblica de hoy se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Escucha lo que la Biblia dice de sí misma. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí está. Le suelo llamar el GPS del ser humano, el manual completo del fabricante. ¿Sabes que este es más que un libro común? Cubre todas las áreas de la vida. Nos enseña cómo vivir más años y más felices, y nos da la fórmula para vivir para siempre. Las Escrituras cumplen con esta función porque son palabra de Dios, revelada a la humanidad a través de la obra del Espíritu Santo. En la Biblia, el Espíritu Santo revela la voluntad de Dios para nosotros. Nos muestra cómo vivir una vida agradable a Él. Pero el Espíritu Santo estaba en funcionamiento no solo en el pasado distante. En el origen de la Biblia, Él está involucrado con la palabra de Dios en muchos otros aspectos importantes hoy en día. Y quizá lo más importante es nuestra lectura de la palabra con el deseo de entenderla correctamente. Aquí es cuando necesitamos el Espíritu Santo. Este mismo Espíritu Divino despierta en nosotros el deseo de abrazar la palabra de Dios y aplicar sus enseñanzas a nuestra vida. Por lo tanto, el Espíritu trabaja con y a través de la palabra escrita para transformarnos en nuevas criaturas en Cristo. Ahora pregunto, ¿cómo se asegura Dios de transmitir finalmente su voluntad a los seres humanos caídos? Bueno, lo hace a través de dos actividades interconectadas e importantes del Espíritu Santo. Vamos a llamarle la revelación y la inspiración. En el proceso de la revelación, los seres humanos dependen de la ayuda de alguien fuera de sí mismos para revelarles cosas para nosotros. Lo que nosotros como seres humanos caídos no podemos conocer por nuestra cuenta, necesitamos una revelación divina. Es decir, el Espíritu Santo nos enseña verdades que tenemos que recibir. De lo contrario, nunca las podríamos conocer a través de los medios naturales. O sea que la revelación es un proceso en el que Dios se da a conocer a sí mismo y a su divina voluntad ante los seres humanos. La idea básica asociada con la palabra revelación es revelar o descubrir, develar algo que de otro modo está oculto. Necesitamos una revelación porque como seres finitos, caídos y separados de Dios a causa del pecado, quedamos grandemente limitados en lo que podemos aprender por nuestra cuenta. Dependemos de Dios para conocer su voluntad. Por lo tanto, somos dependientes de la revelación de Dios porque no somos Dios y porque tenemos un conocimiento natural muy limitado de Él. Veamos lo que nos dice San Pedro, inspirado por Dios, acerca del origen del mensaje bíblico profético de la autoridad de la Biblia. Segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que, según el apóstol Pedro, el mensaje profético del Antiguo Testamento no era de origen humano. Los profetas fueron movidos por el Espíritu Santo, de tal manera que el contenido de su mensaje vino de Dios. Estos hombres no crearon el mensaje por su cuenta. Eran simplemente los portadores del mensaje, no los originadores. Y Pedro fue muy intencional en subrayar al Espíritu Santo como la fuente inspiradora de las profecías, aunque escrita por hombres. Porque dice: nunca la profecía fue traída por voluntad humana, dice el versículo 21. Y es este origen divino el que le da a la Biblia su máxima autoridad sobre nuestras vidas. No es un libro común, es la palabra de Dios. Y Dios usó a los seres humanos para proclamar su palabra al mundo. Y la pregunta de aplicación es: ¿cómo podemos ser usados por el Espíritu Santo para hacer algo similar en la actualidad? No en escribir las Escrituras, sino en proclamar lo que ya se ha escrito. Vayamos ahora a otro aspecto: el Espíritu Santo y la inspiración. Recién hablamos de revelación, ahora hablaremos de inspiración, que es el término utilizado para describir la influencia de Dios a través de la obra del Espíritu Santo en la transmisión de su mensaje a través de instrumentos humanos. La obra del Espíritu Santo en el proceso de inspiración es la razón por la que encontramos una unidad fundamental en todas las Escrituras con respecto a la verdad. Como Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Veamos los siguientes textos, que están en San Juan capítulo 14, 15 y 16. Son varios versículos. Vamos a leer San Juan 14, 17, comenzando allí. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y ahora en San Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Te has preguntado alguna vez cómo actuó Dios para dar origen a la Biblia? ¿Y cuál fue la participación de los seres humanos? Bueno, hay varios versículos que nos muestran cómo. Segunda San Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La versión internacional dice impulsados por el Espíritu Santo. Esta es una fuerte afirmación sobre la obra del Espíritu Santo en la inspiración. Y en 1 Corintios 2, 9 al 13, el apóstol atribuye la revelación y la inspiración al Espíritu Santo. A nosotros los apóstoles, dice, Dios nos ha revelado las cosas ocultas que ojo no ha visto. O sea que Dios las reveló por medio del Espíritu. Y luego se traslada a la obra de la inspiración, donde habla de las cosas no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea que Pablo no tenía ninguna duda sobre el origen y la autoridad de lo que él estaba proclamando. Ahora, mira este versículo. Es Dios mismo que está detrás de todo esto. Él toma la iniciativa, tratando de revelar su voluntad y su plan de amor a la humanidad. Él está buscando restaurar ese vínculo que fue quebrado cuando le entregamos todo a Lucifer, al ser engañados y secuestrados al comienzo. Dios confió su sagrado mensaje a instrumentos humanos. Vamos al Antiguo Testamento, al libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Queda claro esto? Algunas partes de la Biblia son el resultado de la revelación sobrenatural directa de Dios, pero otras veces Dios usó a escritores bíblicos para que investigaran documentos ya existentes. Así que toda la Biblia se condensa en dos elementos: revelación, que viene de Dios, e inspiración. Dios inspira a los seres humanos que han de escribir. Por eso el apóstol afirma que lo que fue escrito para nuestra instrucción, para que por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, dice en Romanos 15:4. El Dios que habla y que creó el lenguaje humano permite que personas escogidas comuniquen en palabras humanas los pensamientos inspirados de alguna manera confiable y una manera segura. Escucha esta cita de mi autora favorita en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 29. Dice, Dios se ha designado comunicar la verdad al mundo por medio de instrumentos humanos, y Él mismo, por su Santo Espíritu, habilitó a hombres y los hizo capaces de realizar esta obra. Guió la inteligencia de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro, pero no por eso deja de ser del cielo. ¡Qué cita tan esclarecedora! Vayamos ahora a un punto importante que algunos cuestionan, pero que la palabra de Dios aclara: el Espíritu Santo y la veracidad de la Biblia. Mientras que la revelación es el acto sobrenatural por el cual Dios revela la verdad a seres humanos elegidos, la inspiración es la actividad del Espíritu Santo que protege la veracidad de los que escribieron los autores humanos, para que sus palabras tengan la aprobación total de Dios. Dios aborrece el falso testimonio y no puede mentir. Se lo llama el Dios de la verdad. Él es la personificación de la verdad. Y de manera similar, el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad. Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. ¿Qué nos enseña esto acerca de cualquier cosa que Dios nos revela? La palabra de Dios es digna de confianza y de ser recibida por todos. No es nuestra tarea el sentarnos a juzgar las Escrituras. La Escritura más bien tiene el derecho y la autoridad de juzgarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque como lo dice el libro de Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay una norma absoluta de verdad. Jesús lo hizo claro. Él es la verdad. Su espíritu es verdad. Sus mandamientos son verdad. ¿Pero qué otra cosa es verdad? San Juan 17, 17. Tú recuerdas parte de la oración de Jesús. Él dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No puede ser de otra manera. Hay una norma universal. Tristemente, algunos ponen sus propias normas o se colocan como centro. Hace muchos siglos, en Europa, un visitante llegó a una comarca y encontró que en muchos árboles habían círculos concéntricos con una flecha clavada justamente en el centro. Supuso que era la tarea de un buen arquero con mucha puntería. Averiguando, le dejaron saber que era la obra de un tonto que hacía eso. Será tonto, pensó, pero tiene buena puntería. Me gustaría conocerlo personalmente. Y finalmente lo encontró. Era un joven que andaba con su aljaba, su arco, una lata de pintura y una brocha. ¿Usted debe ser un buen arquero?, le preguntó. Bueno, no tanto, fue la respuesta. Pero dígame, ¿cómo hace para dar exactamente en el blanco, en el centro de esos círculos? Es muy sencillo, dijo. Yo primero clavo la flecha y después pinto los círculos. Amigo y amiga, algunos usan un argumento más peligroso. Razonan que la Biblia fue escrita por quienes vivían en determinados momentos y lugares y culturas. ¿No deberíamos utilizar este hecho para diluir o descartar el mensaje de la Biblia para nosotros? Porque, ¿sabes? Una vez que abrimos esta puerta, la Biblia se convierte en el objeto de los seres humanos para su determinación de lo que es verdad. Y el resultado es que muchas personas que bien afirman creer en la Biblia rechazan tales cosas como la creación en seis días, el diluvio universal, el nacimiento virginal, la resurrección corporal de Jesús y la segunda venida literal. Y estas son solo algunas de las muchas verdades bíblicas que personas falibles se han sentado a juzgar a las Escrituras y han dejado de lado. Ese no es el camino que debiéramos tomar. Por eso surge la pregunta, ¿por qué es tan crucial someter nuestro propio juicio a la palabra de Dios y no viceversa? Es obvio, ¿verdad? Dios es infinito. Estuvo antes de nosotros. Él nos formó. Es infinitamente más sabio y demuestra cuánto nos ama y se interesa por nosotros. Veamos ahora otra función del Espíritu Santo, su tarea como maestro. El Espíritu Santo es fundamental no solo para darnos la palabra escrita de Dios, sino también para ayudarnos a entenderla correctamente. Los seres humanos tenemos oscurecido el entendimiento de la verdad. Estamos por naturaleza alejados de Dios. Es por eso que el mismo Espíritu que reveló e inspiró la palabra de Dios es el que nos permite comprender la misma. El problema no es que la Biblia sea un libro oscuro, el problema es nuestra actitud pecaminosa y contaminada hacia Dios. Que se revela, Él se revela a nosotros, a sí mismo en la Biblia. El Espíritu Santo es un maestro que desea llevarnos a una comprensión más profunda de la Escritura y a una apreciación gozosa de la Biblia. Él trae la verdad de la palabra de Dios a nuestra atención y nos da nuevas percepciones de esas verdades para que nuestras vidas puedan ser caracterizadas por la fidelidad y la obediencia amorosa a la voluntad de Dios. Y esto puede suceder, sin embargo, solo si nos acercamos a la Biblia con un corazón humilde y dócil. Veamos qué escribe el apóstol Pablo acerca de nuestra necesidad de interpretar las cosas espirituales espiritualmente. Vamos a la primera carta de Corintios, capítulo 2, versículos 13 y 14, y dice así: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea que en nuestra comprensión de la Biblia dependemos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, el significado espiritual de las palabras bíblicas no se discierne. Solo se discierne su significado lingüístico. Por otra parte, como seres humanos pecadores, a menudo estamos en contra de la verdad de Dios. No porque no entendemos, sino porque preferimos no seguirla. Sin el Espíritu Santo no hay efecto, un efecto especial en nuestra vida, ni afecto tampoco por las cosas de Dios. No hay esperanza, no hay confianza y no hay amor como resultado. Lo que el Espíritu revive está en armonía con la verdad ya proclamada en la Biblia. Alguien inspirado por Dios ya lo ha dicho hace mucho tiempo. Y quiero leerte esta cita maravillosa. Escucha. Las muchas opiniones contradictorias con respecto a lo que enseña la Biblia no surgen de ninguna oscuridad del libro mismo, sino de la ceguera y el prejuicio de parte de los intérpretes. Los hombres ignoran las sencillas declaraciones de la Biblia para seguir su propio raciocinio pervertido. Y esto está en The Adventist Review and Sabbath Herald de enero 27, 1885. Bueno, esto nos lleva a reflexionar en las siguientes preguntas. ¿Cómo ha impedido tu orgullo que apliques la verdad de la Escritura a tu vida? ¿En qué áreas impiden tus propios conceptos o preconceptos, yo diría, el aceptar la verdad de Dios en tu vida? ¿Cómo puedes aprender a entregarle todo a Dios? Pasemos ahora a considerar la relación íntima entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios, la Biblia. El Espíritu Santo, que ha revelado e inspirado el contenido de la Biblia para los seres humanos, no nos conducirá contrario a la palabra de Dios, de ninguna manera. ¿Sabes qué? A mí me preocupa que algunas personas dicen: ah, yo he recibido revelaciones especiales e instrucciones del Espíritu Santo que van aparentemente en contra del consejo claro de la Biblia. Amigo, amiga, no escuches tales personas, porque para ellos el Espíritu Santo ha alcanzado una autoridad superior a la palabra de Dios o las supuestas revelaciones que ellos tienen del Espíritu. Escucha, cada vez que la palabra inspirada y escrita de Dios es anulada y se va de su mensaje claro, caminamos en un terreno peligroso y no estamos siguiendo la dirección del Espíritu de Dios. La Biblia sola es nuestro amparo espiritual. Es la única norma confiable para todos los asuntos de fe y práctica. ¿No lo dijo Jesús en San Juan 5:39? ¿Recuerdas ese versículo? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las siguientes dos citas corroboran esto de una forma maravillosa. Y quiero leerte del Deseado de Toda la Gente, página 624. Por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así expone el error y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. Y ahora, del Conflicto de los Siglos, página 11. El Espíritu no fue dado ni puede jamás ser otorgado para invalidar la Biblia, pues las Escrituras declaran explícitamente que la Palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa debe ser probada. Amigo y amiga, más claro imposible. El Espíritu de Dios nunca puede ser reemplazado. Nunca va a reemplazar, mejor dicho, el Espíritu Santo o alguna supuesta revelación a lo que ya está en su palabra. No se puede contradecir. Más bien trabaja en armonía con y a través de la Biblia para permitirnos conocer a Cristo, haciendo de la Biblia la única norma para la espiritualidad bíblica auténtica. Y podemos estar seguros de que cuando alguien viene haciendo afirmaciones que están en contradicción con la palabra de Dios, esa persona no está diciendo la verdad o está diciendo verdades a medias. Yo sé que no podemos juzgar corazones o motivos, pero podemos, sin embargo, juzgar la teología. Y la única norma que tenemos para juzgar es la palabra de Dios. ¿Te has preguntado cuáles son algunas de las enseñanzas que la gente está tratando de promover en la iglesia que son claramente contrarias a la palabra de Dios? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a personas que promueven esos errores? Amigo y amiga, piensa en toda la verdad que sabemos que solo ha venido de parte de Dios revelado en su Escritura. Hay tantos ejemplos: la creación, el día de reposo, etcétera, etcétera. Amigo y amiga, nuestra única fuente es, segura, es lo que Dios dice en su palabra. Así que si tú quieres colocar tu vida en armonía con lo que Dios dice en su palabra y quieres confiar plenamente en Dios, yo quiero invitarte a que juntos, inclinando el rostro, vayamos a Dios para que Él grabe sus verdades en nuestra mente y corazón. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias por tu revelación. Gracias por inspirar a hombres y mujeres a quienes ha dado este mensaje. Bendícenos. Queremos hacer tu palabra el centro de nuestras vidas. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, que el Espíritu de Dios tome posesión de tu vida, te guíe a toda la verdad y que puedas dar en tu vida los frutos del Espíritu Santo. Dios te bendiga y te guarde. Será hasta un próximo programa de Lecciones de Vida. Mientras tanto, recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.